you know you've seen it all. And that is coming if you go hard, at least you die, don't crawl. Play a sticky jazz with a radio smash on your bottom gray stereo. Right, and let you know how the niggas feel cold and the sun's got so much soul. It's time to taste what you lost there. Right, God will not help you here. Grace, yes, ¡venga, con todo! Se arrancamos. Pues bienvenidos una vez más a esta su sonora epifanía, esta tarde, noche, mañana, jugosa. Este momento eterno. Este momento eterno, este presente constante que nos atrapa. Les traemos un especial muy bonito, creo que es de los que más nos ha gustado hacer, ¿no? Sí, lo tenemos ya tiempo esperando, o sea, exactamente, ya planeándose. El primero de muchos especiales. Sí, este va a durar... Va a ser más largo que el especial que hicimos sobre el trigo, ¿no? Sí, sí, bueno, y eso que ese el especial de culto del trigo. Sí, sí, sí. Pues como ya sabrán ahí en la descripción de su radio, pues vamos a hablar de punk, pues algo que consideramos es parte de la vida de ambos. Sí, sí. Y queremos compartirles pues unas cancioncillas que pues tenemos muy en la añoranza, en el corazón. Y pues vamos a dejar un poco de platicar para más bien disfrutar, ¿no? Disfrutar. Si usted no sabe lo que es el punk o no le gusta el punk, váyase. Váyase. Váyanse. Váyanse. No los queremos, no, al contrario. Al contrario, queremos darles una nueva perspectiva de lo que es el buen punk. El ¿no? buen punk, el verlo en como que en aspectos más amplios posibles, ¿no? Desde la cuestión ideológica. Quizá lo más reconocible del punk es la cuestión estética, y es quizá lo que menos valor tiene. Exactamente, realmente. Exactamente. O sea, realmente o al menos creo que sí lo llegamos a percibir, la mayor importancia o el mayor impacto del punk está en la cuestión ideológica, en la cuestión actitud. Incluso también la música es algo que música. Que es muy importante, pero realmente el punk empezó a partir de la estética, de hecho empezó por la estética, ¿no? Después fue la música. Y después se creó toda una ideología alrededor de eso. Está chido, ¿no? ¿Sí? O sea, que ha salido al revés, ¿no? Porque normalmente pues, sale una ideología, o sale primero la, sí, la vestimenta. O la música a partir de una ideología y luego ya de ahí una estética. Que sea, y pero no, sí. Que es una estética, a partir de ahí una forma de hacerlo todo mal. Ajá. De hacerlo todo lo peor posible. Exactamente. Y ya de ahí una ideología que, ¿y si esto lo llevamos para la vida? Exactamente. Y si esto del hacerlo mal y el hacerlo por ti mismo y hacerlo por lo que tú quieres y por tus razones y por esto. Sí, nos ayuda a vivir, ¿no? Sí, sí. Este, pues ahorita vamos a volver a platicar un poco. Pues oyeron a los Dead Kennedys. Los Kennedys, los enormes Dead Kennedys. Realmente una banda... Pues es difícil apreciarla, ¿no? Incluso para alguien que le gusta el punk es... Es compleja. Es compleja, ¿no? No es muy digerible, digamos, sí. ¿No? Sí, es una banda que a diferencia de muchas bandas de su momento, digamos, una, la época hardcore gringa, uh-huh. Era una banda con músicos muy buenos, sí. O sea, muy buenos ejecutantes, y que además tenían un letrista que era un tipo muy... Muy metido. Muy metido, que sabía mucho de política, que sabía mucho de ciertas cosas. Son letras mucho más compuestas, más arregladas, más elaboradas. Que sus que sus allegados, ¿no? Sus contemporáneos, sí, sí. Que pues sí, a lo mejor sí eran más políticos también, pero sí, sí. Creo que pues los Dead Kennedy siempre han sido por excelencia el grupo punk de Estados Unidos, sí, sí. Político. Y una carga, lo que se me hacía muy interesante a los Dead Kennedy es que le ponían esta carga como irónica. Como que muchas de esas canciones son desde la ironía o desde el sarcasmo. Que ahí ya habla como que de la inteligencia que tienen estos chavos. Exactamente. Sí. Vamos a escuchar la que viene. Ahorita nos vemos, banda. Los teléfonos están en pantalla durante toda la canción. Durante para toda que la no canción. Se quejen, ¿no? Sí, para que no vengan. Es que no los vemos, pues es que quieren. Que pongan atención. No, ahí hay que estar. 2 minutos de teléfonos en pantalla es lo que van a tener. Así es, para que nos aprovechenlos. Aquí los esperamos. Está otra canción muy diferente, ¿verdad? A lo, sí, sí. A lo que empezamos, porque pues la verdad es que el punk ya tiene tanto tiempo y yo creo que se toca en todos los países del mundo, ¿no? Esperemos. Sí, ¿no? Sí, debe estar en cualquier lugar, debe haber alguna banda. Exacto. Y debe haber como que de todos los tipos, el abanico de todas las bandas, ¿no? Los buenos, los malos. Sí, ese sí. Los listos. los guapos, ¿no? Los guapos. Los que agarraron, los que se robaron los instrumentos de otras bandas. Que ya hablaremos después. Es que esos merecen un especial. Sí, solito, sí. Solo. Solo escorbuto, esa gente. Y aquí lo que escuchamos fue el síndrome del punk, que es un punk más rudimentario, más básico, más crudo. Sí, más sobre directo. Todo el punk mexicano siempre se ha caracterizado por ser como punk a la cuarta. sí. Porque está mal hecho en todos sus sentidos. Hay bandas de punk muy malas y sobre todo que son, ¿cómo te diré? Copionas, no son originales, pero rescatable está aquí el síndrome, el Amaya, ese buen tipo. Y pues la canción se me hace pues chistosa, lo que decías acá, por ejemplo, de los Dead Kennedys, que eran de una forma muy sarcástico, muy irónicos. Estos cuates lo superan porque lo hacen sin querer, o sea, es una ironía hasta natural. Y por eso están aquí. Sí. Vamos a escuchar otra rolita y ya después hablamos más. Volvemos al inglés y vamos a seguir platicando con ustedes. Espero que hayan anotado los teléfonos. Si no, los vamos a volver a anotar ahorita y pues estén pendientes para que ya no anden preguntando y pues haciendo esas cosas que ustedes hacen. Amenazarnos. Fuck! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal con los Subhuman? Con los Subhuman. Una banda que sería como este recorrido de, bueno, más bien antes de Dead Kennedys, digamos cronológicamente, pero también como en esta línea muy política. De hecho, de las primeras bandas así abiertamente anarcopunks. Claro. Que ya abrazaban una ideología y que decían, bueno, se hace una música, pero se hace a partir de una agenda política, que es como que esparcir esta idea o hacer conquista. Sí, de hecho, este grupo, a mí lo que me llega mucho, la característica que me llega más, es que han estado resistiendo durante mucho tiempo tocando, sin ser tan conocidos, digamos, dentro del, hasta el mismo género punk, digamos, pero siguen estando ahí, ya están bien rucos, ¿no? Están rucos, ya, Dick Lucas ya en cualquier rato pues, se nos va, porque ya están, y los demás, no es que no sé cómo se llaman los demás, pero también se morirán, porque todos moriremos, claro, pero ellos ya están un poquito más cerca, ¿no? Exactamente, no, pero sí, la verdad es un ejemplo también de banda... comprometida con algo, sí, más que es la música, que con algo más que la música, ¿no? Sí, que es como la llevar esta forma de vida, ¿no? Que es como el vivir de acuerdo a tus reglas, uh-huh, el vivir como que lo menos apegado a las cosas materiales, ¿verdad? Exactamente. O al engranaje del sistema que nos atrapa de alguna u otra manera. No, solamente del sistema, de varios sistemas que hay, ¿no? Sí, o sea, sí, porque sí, ya hay en estas alturas de la vida. Sí. Este hay varios conglomerados, sí. hay varias fábricas que te quieren atrapar, sí. Por ejemplo, estamos hablando de que pues nosotros sí nos consideramos de cierta forma punks, sí, porque tenemos una forma de pensar como que muy no libre, no sé, eso suena medio raro, pero sí una forma más independiente o personal de ver las cosas, ¿no? Sí. Y no queremos estar encasillados con nada. Antes de estar haciendo este programa, pues también estábamos escuchando al buen Antonio Aguilar, ¿no? Estábamos escuchando a Cadetes de Linares. Cadetes de Linares. Dicen que soy asesino. El chiste es que estoy buscando. Porque también creo que uno de los aspectos que podemos decir personalmente un poco negativo del punk, como en muchas subculturas, es que luego se vuelve un poco restrictivo, ¿no? Elitista. Se vuelve como, no, si no te pones, si no te vistes, si no te ves como punk, uh-huh, si no te ves como yo, entonces no eres como yo, entonces vete, ¿no? Si no vives marginado, si no realmente marginado, acá vales verga, si no te drogas toda la semana. Si no eres una rata de alcantarilla, entonces no eres punk. Sí, y también, por ejemplo, el hecho de, como decías tú, de la vestimenta, la neta, a mí se me hace, sí, estaría bien chido, se ve bien verde y todo eso, pero no por eso vas a dejar de ser más o menos punk. Sí. Hay gente como nosotros que a lo mejor tenemos un propio estilo de vestimenta, que a lo mejor, sí, pareceremos de otra forma, lo que sea, pero eso es lo que menos importa. O sea, cuando te fijas en la ropa de la demás gente, ya valiste verga. O sea, ya veas más paz por mal camino. Sí, ya más bien dedícate a la moda, ¿no? O sea, fashion police. Al fashion. Anda, sí. Sí, es como. Y es respetable, como cualquier otra. Sí, o sea, como cualquier otra, incluso forma de vida, tendencia o lo que sea. Pero sí, si tu principal preocupación sea cómo se viste, la imagen que proyectan los demás, uh-huh, entonces sí, mejor. Y también eso que decías, ¿no? De que son muy elitistas. Dentro de cualquier otro género o de cualquier otra ideología, sonaría pues no tan tonto o no tan pinche idiota. Pero en el punk, cuando es un grito de autonomía, la anarquía, nos vamos a meter en pedos más grandes, sí, mejor no, pero eso de la anarquía más bien es visto como una autonomía, ¿no? Sí. Y pues cada quien se dirige como su quiera, y el que tú estés criticando a la demás gente porque su autonomía no es como tu autonomía, ya estás como que pues cagándola un ya poco, menos yendo mal, sí, y como que esta cuestión también vista como el que también, sí, sería entrar en muchos jardines, porque la anarquía... ¡Qué poeta es usted! ¡Qué poeta! Dice, la anarquía vista como el caos total, ¿no? El caos está bien, y la apología al caos, habría que hacer un programa de la apología, claro, al caos, porque eso es muy bonito, pero la anarquía yo creo que en esencia no iba tanto por ahí, sino más bien la cuestión de verte como un ente libre, que convives con otros entes libres. Exactamente. Entonces, tu prioridad no sería ni dañar ni beneficiarte del otro, sino todo lo contrario. Y muchas veces los punkis son como que todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, porque aparte también, al otro, también agreden. No por nada también están los punk que son fascistas, ¿no? Sí. Los skinheads, que realmente mal llamados, sí, ¿no? Sí, porque los originales skinheads eran chingones. Sí, los skins originales pues eran más bien de sí comprenden la raíz negra de su música y de su cultura. Exactamente. Y vienen los otros skins que son, pues obviamente, pues idiotas. Son basura, ¿no? Son basura. Scums. Uno de los grupos que yo he oído que lo han tildado de ser fascista es Non-Serbian. Non-Serbian. Quizá por esta estupidez de que el nombre en latín, quizá, oh, es que todo lo que sea como referencia latina muy romano, es fascista. Es porque entonces, están romanos y por el águila, los arios y la chingada. Sí, entonces van a adorar al Duce y no sé qué. Y aparte porque sí, su música es más, hay un género del punk que se llama Hoy, que es como muy... está muy parentado con el skinhead nazi, pero porque ellos la agarraron, no porque haya surgido en ese movimiento. Sí. Y por eso son muy atacados. Yo he oído mucho que estos españoles. Los españoles. De Vallecas. De Vallecas, son de Vallecas. De Vallecas. Hombre, tío. Joder, hostia. Tenemos que conocer ese barrio. Hombre, ya. Hay que vivir ya en Vallecas. Tener un local de ensayo en Vallecas. Un piso. Un piso en Vallecas, un local de ensayo. Podemos escucharnos, ¿no? Sí, sí, vamos con Non-Serbian. Non-Serbian. Pues ahí está. Lo que hablábamos también de esto de la ideología, se fue dando muy chistoso, ¿no? Porque, pues, como sabremos, o no sabramos, Lo que yo sé. Sabré lo que sé. Sabremos lo que yo sé, pues quién sabe qué sé. No, en un principio, yo que el punk salió de ciertos lugares, en ciertos años, pero pues obvio, tenía que ser o en Estados Unidos o en Inglaterra, claro, donde pues la gente sabe más lo que pasa, ¿no? O sea, todo lo que pasa ahí, todo el mundo se entera, ¿no? Sí, sí, se difunde más rápido. Entonces, el punk como tal, como llamado punk, pues, sí salió en Inglaterra con estos cuates de los Sex Pistols, ¿no? Que eran tipo un grupo armado como Menudo, pero era una boy band, pero era una boy band ruda, ¿no? Sí, sí. Ahí salió ese pedo, pero a partir de eso, que fue de lo más culero o de lo más tarado, se fue dando un sentimiento como ahorita la canción que pusimos, que habla de pues de algo político y social, ¿no? Sí. Que es el orgullo obrero y del no dejarse pues pisotear, ¿no? Sí. Ahí en Inglaterra pues se da el pedo de los inmigrantes, ¿no? Más que nada jamaiquinos. Ajá, por eso también se da como que la unión del skinhead con el rasta y todo eso. Se da la unión de colores, ¿no? El blanco y negro y bla, bla, bla. Y desde ahí yo creo que desde un principio, aunque no todos los grupos lo hablaban, siempre se habló visualmente, ya con la ropa, ya con una intención, ¿no? Sí. O sea, tú hacías tu propia ropa, te ponías chamarra de aviador, te ponías botas de obrero, sí, bla, bla, te rapabas el cabello, bla, bla. O esta cuestión como la intervención, ¿no? De tomas una playera o una cosa y le agregas... ¿Le agregabas algo más? O le rompes, o esta cosa que contaba luego los de Sex Pistols, el vocalista, que tenía una playera de Pink Floyd, y pone, I hate Pink Floyd, ¿no? O, por ejemplo, Susie, ¿no? La de los Banshees, que se ponía la suástica, ¿no? Ajá. Era para provocar a sus abuelos, no es que fueran Paul, no es que fueran nazis, pero para provocar a los viejos que habían estado en la guerra, y es algo que les llamaba la atención. ¿No? Era provocar, o sea, de mala forma o de buena forma, pero era provocar. Y ese el hecho de la autogestión también está el pedo de hazlo tú mismo, ¿no? Ajá. Todo lo que eran los parches, todo lo que eran las promociones, los flyers, las portadas de los discos. O sea, todo era una forma en la que tú hacías lo tuyo, aunque estuviera mal, ¿no? Sí, el kipi cutre, ¿no? Que tanto se vanagloria en estos días. Sí, es y muy que era incluso hasta lo bueno, ¿no? O sea, decíamos hace poco de broma, ¿no? Debería dar vergüenza si está bien hecho. Es como, mierda, me quedó bien bonito este dibujo que estoy haciendo de mi vida. Hay que rayonearlo para que se vean feo. Cada quien como que agarra un sentido de lo que es el encontrarse y el decir no. Por ejemplo, normalmente los grupos son gente guapa, tocan bonito, cantan bien. Cantan bonito, voces bonitas. Y al hacerlo bizarro, es una forma de decir, güey, también existe esta forma de hacer arte o protesta o música, como tú quieras llamarle, pero hay varios caminos, no solamente el que te está imponiendo... El lado amable de la industria. Y ahí estás acá metiéndote un montón de cosas. Tú hablas de punk y puedes meterlo en la poesía, lo puedes poner en la religión, tú puedes ser religioso siendo punk también, o sea, el hecho de que te digan, no, es que el punk es ateo o es satánico, no sé, pues ¿por qué? O sea, ¿quién te lo impuso? O sea, nada más por el hecho de ser punk, no quiere decir que sigas las reglas. Yo tengo un amigo que, neta, ahí me impresionó mucho esa actitud, él es católico y todo eso, y de hecho iba a las reuniones de los jóvenes católicos, ¿no? Como la Pascua, la Pascua juvenil y eso. Y se traía una playera que traía la cara de Jesús. Y él ensayaba con un grupo de punk de aquí de Aguas. Y dice, caray, ¿qué traes eso? O sea, ¿por qué? Quítatelo. O sea, quítatelo, ya imponiendo. El rechazo. Aquí no puedes tocar si traes una playera de Jesucristo. ¡Ah, chinga! ¿Pero por qué? Que no es mi pedo, ¿no? Que no pienso por mí mismo. Exactamente. Tengo que pensar como todos ustedes cuatro pendejos para ser... para ser un rebelde. Exactamente. Y al final de cuentas es ser rebelde hasta en lo rebelde. O sea, rebelarte contra todo lo que no creas que es para ti. Sí. Entonces, como decía también aquellos que... No hay que mencionar, hay que ser directo. En este pinche especial, no hay que hablar de ellos, pero sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Ellos decían lo de todos contra todos, el antitodo. Esa es la palabra antitodo. Esa es la frase que debe de porque al final de cuentas ellos lo explican muy bien. O sea, nada más estás a favor cuando te conviene o estás en contra cuando te hace daño. ¿Por qué no te puedes poner de las dos formas o pensar como la otra persona estando del otro lado, ¿no? O esta cuestión de defender hasta las causas perdidas por convicción, ¿no? Exactamente. Que hasta decía Borges, ¿no? Decía, todas las personas defienden las causas consuetudinarias, ¿no? Pero la rebeldía está en decir, no, voy por la causa ajena, por la perdida. Exactamente. Por la que nadie me va a apoyar, incluso hasta simple, por el simple acto de rebelarte. Uh-huh. Por decir, ¿por qué todos están en contra de esto? Uh-huh. ¿Y por qué debo de aceptarlo todo tan dócilmente? Exactamente. Y ahí está el mayor acto revolucionario, que es primero partir de la duda, decir ¿por qué diablos? Uh-huh. Y rebelarte ante eso, oponerte a eso. Y también el hecho de ver, como dices tú, de ver las cosas que no son tuyas, ¿no? O sea, como yo no sé si sea cierto, pero me han dicho de la frase del Che Guevara, que el acto más bonito del revolucionario es ponerte en los zapatos de alguien más, sí, donde quiera que estés, ¿no? O sea, sufrir como la otra persona. Es la pinche empatía, o sea, hacer empatía ya es revolucionario, ¿sabes? Ya. ¿Por qué? Pero bueno. Sí, hay otra frase que dice una canción, pero es de rap, uh-huh, que dice, es ser la negra, la puta, el marica, el obrero explotado, o sea, ser siempre, y te me acuerdo otra frase que hablaban de Sartre, ser Sartre, es estar siempre en la acera contraria, y eso creo que eso es lo más punk que puedes hacer, es estar siempre en contra de los que tienen la razón porque sí, o de los que tienen el poder, o de los que te quieren imponer, eso es lo más revolucionario, como tú dices. Sí, y aparte también ser constantes y conscientes y tener congruencia con lo que dices y haces, ¿no? A lo mejor es difícil, porque también no todos somos perfectos, pero y es difícil como que de repente llegar a esa congruencia, porque no es fácil también batallar contra todos, ¿no? El mundo contra ti está cabrón. Sí, es ir ante todos y descansado. Sí, exactamente. Terminas viniendo joven, como aquellos, los profetas. Mm. Las tres de Esco. La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que solo queda vivo uno, pero... Ah, es el hijo, ¿eh? Es el baterista, a nadie le importa. El Padre y el Espíritu Santo ya se fueron. Sí, sí, sí. Él es la paloma. Ándale, él es el Espíritu Santo, madre. Vamos a poner otra canción. A lo mejor ya nos salimos mucho con esta canción, porque el punk abarca muchas cosas, ¿no? Este grupo, por ejemplo, son de esos que yo cuando era morrillo y era más punk, así... Más true punk. Más... ándale. A mí me cagaban bandas como Black Religion, los NoFX, Rancid, todos esos vatos, porque a veces me hacía como muy fresa a comparación del punk que escuchaba, que era más puerco, y ni siquiera tan rudo, era como el que escuchamos hace rato, el de Síndrome, era como Specimen, crudo, Graffiti, todo eso acá mexicano y en español, y se me hacía como que muy tonto, ¿no? Pero después empiezas a analizar y dices, güey, la neta también está chido, ¿no? Sí, y ya te das cuenta de que te perdiste. Sí, sí, bastante. Pero recupera, ¿no? Pero dices, no, si hubiera escuchado hasta hace tiempo, lo bien que me hubiera caído. Exactamente, nada más por pendejo. Sí, sí. Pues vamos a escuchar aquí a Bad Religion. Vamos. Will make you stay. Un regalo para ustedes. Primero empezamos con Bad Religion, que fíjate que al tiempo que la escuchaba me daba cuenta lo bien que quedaba con lo que estábamos hablando. Sí. Con esta parte del mundo cambiante y la exigencia de las personas y la cuestión del punky como la negación de... Y luego también te acordarás que hicimos, ya subiremos ese programa, hicimos un programa especial de la locura de también. La locura que ya viene ahí. Y eso también queda mucho, aparte porque, no sé, no me acuerdo si en ese programa lo dijimos, pero hay mucha gente que en su tiempo se le llamó loco, sí. Y ya después la historia le hizo el quite, sí. Y se dieron cuenta que era la persona más cuerda de su momento, existido, ¿no? Sí. Sí, es como me recuerda una canción de Manic Street Preachers, que tiene un intro que creo que de los intros que más me gustan. Es algo así como: yo soy un pionero y ellos me llaman primitivo. Soy un arquitecto y ellos me llaman carnicero. Y yo soy pureza y ellos me llaman pervertido. Es como esta cuestión de: realmente yo soy el que estoy poniendo algo para beneficio, pero uh-huh. No se entiende. Sí. es la sociedad pervertida. Y ahorita, por ejemplo, pusimos a The Cure porque pues creemos que, como habíamos hablado, punk pues agarró, se extendió por el mundo, ¿no? Sí, sí. Ya para la próxima vez ponemos otros géneros, no nos alcanzó porque pues hay... Hay mucho. Hay hasta más oscuro, ¿no? Hay más oscuro. También nos podemos meter en el ska, ¿no? En el reggae. Podríamos ir al ska, podríamos ir al cross, podríamos ir al dead punk. Al hardcore también. Al hardcore, podemos poner a... Agnostic Frost. Agnostic Frost, nos queremos poner así bien pinche hardcoreero. Sí, sí, sí. Ponemos a Agnostic Frost y nos pegamos aquí entre todos. Nos pegamos hasta sangrar. Sí, nos mandan sus golpes por correo. Sí, sí. solo necesitas dos estampillas, ¿no? Si sí. Dentro de la República. Gol, ¿no? es, si lo mandan desde Nueva York, o sea, si ya, acá, ya es más. Los agnostiqueros de allá, pues ya es un poquito. Ya serán sí, sí, cuatro sí. Estampillas y media. Sí, las de Memín Pingue, ¿no? Las de Memín Pingue, las de Condorito. Ándale. Que salió película de Condorito. No sabía. Sí, qué nunca la he visto. Curioso pero... ha de estar esa cosa. ¿Cómo se escuchará el plop, no? El plop. Debe ser muy bonito. Y pues, The Cure, en sus inicios, aunque lo dude, creo que no lo duda, ¿no? Pero también empezó como punk. Y ahorita vamos a ver una banda, carnal. Yo he escuchado muy poco de ella, pero lo poco que he escuchado es por ti. Y me alegra, me entusiasma que realmente los Sex Pistols hayan hecho algo, sí, algo más más allá de la facha que era Sid Vicious. Es que porque realmente Sid Vicious es acá como es el personaje, es la caricatura. Es todo lo que hemos hablado de la crítica del punk es Sid Vicious, la encarnación del mal punk, ¿no? Sí, sí, sí. El drogadicto, el que le valía verga. El que solo hacía porque estaba ahí. Ajá. Es que yo me pongo esto y yo ni siquiera sé tocar. Sí, no es necesario, pero es que era la facha nada más. Exactamente. Una caricatura de punk. Y ustedes dirán, oye, pues están contradiciendo porque están diciendo que pues lo que te valga verga pues está chido. Pero no creo que cuando ya es algo destructivo para ti y para la demás gente... Ya no es ser punk, sí. Ya nada más ser un pendejo. Sí, yo creo que hay una diferencia entre si es bueno como que te valga madre lo demás, porque te tomas muy en serio a ti mismo, ¿no? Yo me tomo tan en serio a mí que yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Sí, sí, sí. Y no es como. Y creo que ahí coincidimos en. Creo que a Vicious era el caso de que le valía todo, incluso a él, ¿no? Uh-huh. Era como él una hoja movida por el viento. Entonces era como, ah, sí, entonces voy a tocar aquí, sí. Toco acá, sí. Hago esto, sí. Me pongo aquí una foto, sí. Pongo cara de rudo, sí. Y eso es sí, y que mata, por ejemplo, pues al verdadero héroe de ese grupo, ¿no? Sí, a Matlock, que era el músico. Exacto, era el músico entre todos. Pues vamos a ponerle esta cancioncita. Y Johnny Rotten, que es un gran letrista, que después siguió con esta banda que vamos a escuchar, que cuando platicamos también me parece una banda muy muy interesante y siguen tocando hasta la fecha. Esta portada hasta ahorita me estoy dando cuenta que es ese vato. Es ese güey, sí, está acompañado. Así es, se le ven sus lindos ojos azules. Sí, sí. Ni parece el o sea, ni parece Rotten. De hecho parece Lydon. Pero vamos con Public Image Limited. Public image. qué buena combinación, ¿no? Sí, sonó así, muy inglés. fue tanta inglesidad la que sonó que... Se me levantó el meñique. Se convirtió la caguama en té. En té. Y colonizamos dos casas aquí alrededor. Ya son nuestras. La gente ya está plantando algodón para nosotros. Sí. Así es esto. Así es esto. Y como que se nubló, ¿no? Se nubló, ajá. Ah, pues muy buena, la que acaba de pasar, ya habíamos presentado la anterior, pero bueno, la primera, pero la segunda, pues es de los, también, de los míticos. De los míticos de Clash, ¿no? Sí. Yo creo que también de esos vatos deberíamos hacerles un especial. Un especial solito para ellos, ¿no? Se lo merecen, se lo merecen. Una foto de ellos. Un besote donde quiera que esté. Nada, es que esos patos, aparte son buenos músicos. Son buenas personas, ¿no? Son buenas personas. Y ahorita que hablábamos de lo que decías tú de la Fashion Police Punk. Ajá. Hay una canción de este mismo disco que estuve ahí como entre ponerla y no. Uh-huh. Que al final se optó por Brand New Cadillac. Que es Jimmy Jazz, que precisamente habla de eso, ¿no? Que es una canción jazz, jazzera. Para burlarse precisamente de esta cuestión punky de que los atacaban mucho porque ellos empezaron a... Sobre todo por influencia de Simonon, que era el más músico, Strummer era más como el letrista, Eddie Jones. Y que Simonon metía como mucho sonido negro y mucho... Bueno, Strummer también porque tenía mucho conocimiento de música africana. Como que muy... Que en donde la música... De otros, sí, sobre todo el pedo del reggae, ¿no? Que le mucho reggae y como que tuvo chancilla de viajar el morro, sabía mucho de música, incluso música mexicana. Creo que hasta vivió en México, chavo. No, puede ser. 2 años y hasta conocía mucho música africana. Sí, creo que de morrillo vivió en México. Y conocían mucho, entonces empezaron a meter muchos sonidos distintos, se empezaban a tocar muchos géneros muy amplios y a hacer letras también mucho más complejas a lo mejor, sí. Y ya la base punky pues ya como que lo rechazaba, entonces... Y había, o sea, fueron más de 10 veces que los bajaron del escenario, sí. Nada más por ser diferentes, ¿no? Sí. Esos son acá los héroes del punk en ese tiempo, porque... Escuchas y pichos. Ajá, tú estás mugroso, tú no sabes, tú sí sabes tocar, bájate. Tú estás hablando muy, muy rápido y muy bien, bájate. Y tú no eres tonto como... A ti no te podemos pegar como Vicious. Sí, y por ejemplo, esta canción que acaba de pasar me recuerda mucho que es como una base de lo que al rato se convertiría como el psychobilly, el surf, uh-huh. Que son géneros, pues que son hijitos del punk, ¿no? Sí, sí, sí. No creo que lo duden, no creo que lo nieguen, porque está en la vestimenta. ¿No? Sí, tiene mucha influencia Teddy Boyera de el copetito, la camisita. Sí, sí, sí. Y sí, este bajo surfero es como que... Sí, sí, sí. Y aparte es como una conexión porque agarras el rock de los 40, 50, uh-huh. Lo aterrizas en los 70, 80 y lo pasas a los 90, 2000. Date cuenta, o sea, escuchar punk, gente, es viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo, sí. Y en las culturas. Exactamente. Sí. ¿Y cuántas bandas no le deben tanto a The Clash y ni lo saben? Exactamente. Ni se lo agradecen. Sí, sí, sí, sí. O sea, hijos de puta. Porque, fíjate, la gente siempre trae su pinche playerita de Ramones, sí, Sex Pistols, sí. Misfits. Ajá. No estoy tirándole caca a esos grupos, o sea, tienen lo son suyo. Son muy buenos, ¿ah? Pero realmente The Clash es de, así como que era el pinche centro jugoso de lo que era el punk inglés. Sí. O sea, esos vatos fueron los que realmente hicieron... Los que realmente empezaron a crear la idea o la ideología punk de cierta forma filosófica o moral, digámoslo entre comillas. Sí, sí. Pero fueron muy, muy despreciados o muy infravalorados en su tiempo. Totalmente. Hasta la fecha, creo que todavía la gente prefiere escuchar los Sex Pistols, su único disco, cuando los pinches de Clash tienen como 7. Tienen 7 discos, casi todos muy buenos, o a lo mejor el último muy malo, pero sí, o sea, tiene 7, al menos 3 de esos discos son una puta joya, o sea, son para escucharlos de principio a fin y aprender muchísimo. Y es que aparte, muchísimo. Lo chido de esos vatos es, como decíamos nosotros ahorita, que se meten en cosas de otros países. Cuando los ingleses se encasillan mucho en lo que es el inglés, y los es como al revés, como de no valórenos a nosotros, somos los buenos del mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué grupo le va a poner a su disco sandinista, güey? No, es un Nicaragua de estar acá, pero pinches mojados. Orgullosos. Exactamente, sí. Un punk nicaragüense, sandinista perro. Y un disco que se los patrocinaba acá Sony BMG y ellos iban a darles ese mismo dinero a los sandinistas para decirles. Aliviánense para la guerra, ¿no? Fíjate, eso no lo sabía. Muy bonito, eso es... Hay que poner un maldito monumento a los Clash. Sí, sí. Y todos ustedes, musiquillos, agradézcanles lo que les han dado. Desgraciados. Pero, tú, Pégate en la cara, ya. Tú, bajista surfero. Pégate. Tú, rockabilly. Rockabilly. Tú, escatito. Pégate. Sobre todo, esos tres géneros que acabas de decir. Sí, esos deberían de pegarse entre sí hasta extinguir. Fíjate, hay una banda de aquí de México, la Tijuana, ¿no? Oh, les hizo un cover, la de Spanish Bomb. Y les quedó muy bonito. Esa canción es preciosa, bonita. Preciosa, sí. Y les quedó muy padre. Y es como dices, ay, güey, mínimo sí sabían más o menos de dónde venía. O sea, están haciendo un homenaje realmente ese tipo de. La voz de Ceci Bastida. Oh, no. ¿Cómo? Te amo. Ceci. Donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Hay dos corazones que laten por ti. Seguramente muchos más. Pero no, bueno, el mío late por ti, también laten muchas cosas por ti. Mira. Y no es mi mano. Pues seguimos avanzando con. Venga. Tenemos ahorita, creo que van a ser dos exponentes de punk gringo. De punk americano. Ahora vamos a lo americano. Ya habíamos tocado otras dos bandas americanas. Sí. Vamos a volver a lo gringolandia. Porque también, pues, quieras o no, o sea, puedes odiar mucho a los gringos, lo que sea, pero, sí, no, pero hijos de puta, culturalmente, ¿cómo sacan grupos? Sí, sí, sí. O sea, hay algo en su agua, quizá. Sí. Más bien hay algo en su comunidad negra. que les ha dado muchísima riqueza cultural. Exactamente. Sí, sí. Entonces vamos con ellos. Think of the screen, the old lady said, the thing with the glasses, almost everyone's Pues ahí está, pues Black Flag y los Misfits. Yo, pues de Black Flag, la canción me gusta y sí tengo acá rolillas que me gustan, pero pues no puedo evitar dejarlos a un lado porque... Por The Misfits. Por Misfits. Hay un monstruo muy grande que, sí, que, sí, sí. Que tapa... Fíjate que hablando de eso, del expansión que tiene el punk... Misfits es un grupo que demuestra que el punk no solamente está hecho para la protesta, ¿no? Uh-huh. También es divertido, entre comillas, uh-huh. y mezcla mucho lo que es la cultura popular americana. A mí sí. Me encanta estos vatos porque rescatan cosas, por ejemplo, del cine, rescatan lo que es la ciencia ficción. Y neta, es algo que es la mejor combinación que hay para mí, o sea, música, uh-huh. cine, horror, hasta diseño gráfico, uh-huh. la calavera, indudablemente vas a saber quiénes son esos vatos. Si se ve una playera así, ya... Sí, ya o sea, es universal, creo. Sí. Y y me late mucho ese sentimiento que le dan a la cantada, porque a pesar de que es muy duro, uh-huh. Cuando canta, los tres vocalistas que ha tenido, ya por ejemplo el pinche Jerry Only, que pues canta del carajo, pero pues también hay que ver que canta y aparte se avienta ese bajeo. El bajeo y aparte se ve muy bien haciéndolo, ¿no? Exactamente, o sea, hombres rudos... haciendo cosas rudas. Hombres trabajando. Se debería de poner atrás. Sí, ¿no? Sí, sí. Hombres cuidado ahí. Y cuidado, exceso de testosterona. Exactamente. Por ejemplo, hay una banda de mujeres que hacen covers de los Misfits. También hay una que se llama Misfat, que son acá gordos. Y la calabra está muy chida porque le ponen acá una papadota. O sea, está muy chido. Y esa representación del punk o del cine de oro, pues hasta mundial, porque también le meten a cosas que no son de Estados Unidos. El cine no huir. Exactamente. Y aparte, hay una referencia, hay una relación muy grande con esta Marilyn Monroe. Y este grupo, ¿no? La máscara que sale, la calavera que sale es de una película que creo que fue la última que grabó Marilyn Monroe, la última en la que actuó. Y esos vatos como que mezclan muy bien todo ese pedo y a mí me encanta. Y lo chido es que ese tipo de género, el horror punk, no ha disminuido. Al contrario, se ha realimentado porque hay mucho para dar. O sea, el horror es de las cosas infinitas, o sea, es... Si lo vemos acá literal, en literatura, pues Lovecraft creó todo un universo y una desesperación enorme por el hecho de que no existimos nada más que para alimentar a los dioses y no somos nada para ellos. No somos nada más que hormiguitas. Hay mucha tela de dónde cortar en el horror punk. Sí, y simplemente hasta con dos autores, sobre todo Lovecraft, pero también Poe, por ahí, ya nos podría entrar. Los dos autores, como en esa tradición norteamericana, pues tienen muchísimo, y además que tienen como también un cine. Sí, yo hablando un poquito como de las dos canciones, sí, Black Flag, sí, se opaca un poco por The Misfits. A mí Black Flag tengo algo especial porque esta canción fue como que mi banda sonora como desde la secundaria hasta la preparatoria, que fue toda la época en la que me sentía así. I just wanna die. Entonces entraba muy bien esta canción. Y sobre todo por toda la desesperación de la letra. Y a mí lo que me gusta mucho de estas, que son muy distintas. Las dos pertenecen, digamos, a la misma época y al mismo, o se encuadran como en el hardcore gringo ochentero, sí, pero son muy distintas. Y sobre todo a mí lo que me gusta mucho de Misfits, no soy tan conocedor de Misfits, escucho algunas canciones, he escuchado algunos discos, pero no he sido como tan seguidor a lo largo del tiempo. Pero lo que siempre me ha gustado de lo que he escuchado de Misfits es que cada canción es una pieza en sí misma. Uh-huh. Y cada canción es como una historia de horror musicalizada, muy, es como una piececita de teatro. y aparte de esta base, y creo que esta canción que escogiste representa mucho, porque es esta base hardcore muy intensa, de 2 minutos y tantos, de que no deja de tocar nadie. O sea, la batería está al máximo, el bajo está al máximo, la guitarra, todo está en máxima tensión, hombres trabajando, uh-huh, y aparte esta historia que te están relatando, que es exactamente muy muy interesante. Sí, y por ejemplo, ahí por ejemplo ya estamos hablando como de límites entre géneros, porque hay mucho metalero que ama a Misfits, y de hecho se considera a Misfits también como un, es como está en la frontera entre el metal y el punk. Sí. Ya cuando es acá el hardcore, pues ya cada quien dirá si es punk o metal, no sé. Realmente eso de tanto subgénero ya no, sí, me meto ya, tanto, porque sí, no soy tan... Sí, es entrar en un abismo. Y, pero sí, o sea, lo chido de Misfits es eso. Y, por ejemplo, yo tenía un jefe, trabajé en un bar, y el vato, pues, era músico, ¿no? Le cagaba Caifanes, por ejemplo. Ahí te diré la calidad de la que era de música. Que era de que gente, era persona, de verdad. Era persona. Y una vez me vio con un parche de Misfits en un short, y me dice, guaso, ¿qué pasó? Yo pensé que eras más rudo. ¿Cómo que Misfits? Ya, chinga. Dios santo, ¿no? Espérame, o sea, aguanta. La música no es ruda ni mala. Ah, me dijo, yo pensé que eras más malo. Ya, chinga, pero ¿por qué malo? O sea, el hecho de traer, porque me dice, es que las canciones de Misfits son bien maricas. Ya, chinga, ¿por qué maricas? Marica. ¿Cómo canta? No, es que se me hace bien verga cómo canta, porque rescata el rock and roll también, como de tipo Richie Valens, todo eso, porque es melódico y aparte está pesadón. Pero el hecho de que, yo creí que eras malo, o sea, me vio a mí con la imagen de maldoso. Dijo, no, pues este vato le gusta todo lo pesadote y maldito y asqueroso. Satánico. Y acá como me hizo, eso qué, eso, la chinga, pero que... esa visión de la música de que eres malo o bueno, o eres acá teto, la chingada y media. Sí. A veces yo también hago el error de encasillar las cosas, pero trato de no hacerlo, porque pues realmente es algo que no cuadra. O sea, tú puedes ser la mejor persona, te puedes vestir de rosa, pero escuchar, por ejemplo, Inclusión Postmortem. Inclusión Postmortem, que es lo que vamos a poner, es que es una buena relación entre Misfits y Inclusión Postmortem. Okay. Estos vatos españoles, neta, yo creo que la rompieron muy chido, porque es un género, o lo que ellos tocan es muy difícil de encontrar en otro grupo. La verdad se me hacen muy, muy, muy originales. Sí. Y al contrario, como que han inspirado más bandas, claro, que han seguido su camino. O sea, no suenan a algo por previo. Uh-huh. O sea, sí son muy claras sus influencias. Si los ves, se inspiraron aquí, acá, sí, sí, sí, incluso hasta influencias audiovisuales, ¿no? Claro. O sea, tienen, como que son muy claras, pero tienen un sonido muy, muy peculiar y han inspirado una seguidilla de bandas. Vamos a escuchar ahorita a Eyaculación Postmortem, una banda española, que pues espero les guste. Venga. Porque a mí me encanta. Tenía. Bailar, malditos, bailar. No, danzar. No sigas actuando como un tonto y acéptanos. No. Nunca. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Cogedle! ¡Cogedle! Thank you. está pasando. Algo se nutre de la gente de mi barrio. No es la peste, ni son los bancos, ni las ladillas, ni los malos del Estado. Algo se relleja, de que te ha quedado asco. Algo huele solo la tierra, no lo ha habido pasado. Y las tienes muy raro, no me estoy poniendo, pero algo se alimenta de tu sangre y de tu mente. Bueno, pues acá está Eyaculación, pues, Mertian. La neta se me hace como que uno de los punks más acá como bizarrones. Ricos. Y ricos, ¿no? O sea, porque hasta le meten acá cosas, tecladito y sí, todo, sí, pero soneditos así como de película del santo, cara. Sí, tienen su... Agarraron acá, agarraron el pedo, ¿no? O sea, neta supieron menearla, güey. Sí, agarraron muchas cosas, o sea, como que agarraron, sí se ve que... Se pasaron sus adolescencias viendo muchas cosas, oyendo muchas cosas, y todo esto lo fueron vaciando en sus canciones, en sus discos, en todas estas cosas. Y sí, son bandas que escuchas una canción y escuchas otra, y es como dar un salto, o sea, como cada canción es distinta, te ofrece algo distinto, sí. Y es de las bandas sí, más interesantes, más ricas, sí. Más sabrosas. Sí. Y de los países catalanes. Sabes que eran españoles, pero no sabía que eran catalanes. Fíjate. Creo que son catalanes, no estoy seguro, creo que lo solté ahorita, pero creo que son catalanes. Puede ser, bueno, habrá que investigar. Habrá que investigarlo. Habrá que investigar si tienen alguna canción en catalán. En catalán. Llámenos, los teléfonos están apareciendo. ahorita están por. O también por el WhatsApp. Por WhatsApp. WhatsApp que es también está apareciendo en nuestro Facebook. El Metroflog. Metroflog, en nuestro Hi-Fi. En nuestro Tinder. Sí, tenemos Tinder. Hagan match con nosotros. Salimos los dos. Vamos y hablamos de música. Sí. Y de cosas, ¿no? Y no. Ya después puede pasar. Puede pasar. Sí. Puede. Sí. Oye. Hombre, pues no somos de palo y si hacemos match, pues por algo será. Exactamente. ¿No? Digo, si están interesados, pues ahí estamos, match. Y nosotros les pagamos el viaje. Se va para el taxi. Si son del exterior, te hago que... ¡Ah! Del interior. Incluye un taxi foráneo, ¿no? Sí. Un taxi de San Luis Potosí te trae acá, güey. No, sí, trae. Sale un poco caro, pero... Sí, sí. Hombre, muchachas, bien les vale, ¿eh? Sí. O sea, hombre, tenemos buena plática. Y pueden hasta salir en un programa, ¿no? Sí, pueden salir en un programa. Y de lo demás, pues, ni hablar. Ni hablar. Y ahorita, siguiendo en esta línea, es una banda previa a Eyaculación Postmortem. Sí, ya tiene rato, es una banda peruana. Peruana. Que esto, que bueno que mencionas toques el tema de la peruanidad de esta banda. Porque una de las próximas emisiones que estamos preparando ya, así es, con ahínco y entusiasmo, es sobre especiales de musicales de distintas partes. Sí, vamos a hacer un especial de cada país de Latinoamérica, incluyendo España. Y es más, también vamos a meter un poco de Estados Unidos en la banda chicana. Sí, o sea, sí. Todos esos grupos latinos que han hecho algo en la música. Entonces, nos entusiasmaría mucho que pues, gente de Guatemala, de El Salvador, de Uruguay, nos escuchara, ¿no? En su especial, ¿no? Sí. Que nos manden incluso bandas. Exactamente, ¿no? Que nos gusta, conozcanla. Exacto. Porque podemos hacer el especial de cada país y su retroalimentación, ¿no? Ajá. Ya después de esto. Y pues sí, esta banda peruana, la neta, he escuchado pocas canciones porque también son. No son de esas bandas que tienen es que mucha producción, sí, tienen pocas canciones. Pero la canción que aquí se les muestro es una canción sincera, sin maquillaje como Misfits. Sí, es sí. Una banda que hace las cosas como le sale y le sale bien. Sí, sí. Keep it cutre. Keep it cutre. Esta banda. Hashtag keep it cutre. Manténgalo, léanlo, búsquenlo. Busquen y ese. Se llevarán sorpresas. Sí, sí. Es el futuro es cutre. Exactamente. El futuro se ve mal. Pues los dejamos con Narcosis. Thank you. Aspectos horrorosos se posesionan de ti. Ni lo que dices, ni lo que haces, viene realmente de ti. Estás rodeado por las barreras que estancan tu mente. Está todo cubierto por las etiquetas de tu comportismo. Represión, la infame represión corro en tu mente. Represión, la puta represión. Las líneas rectas están marcadas a fuego en tu frente. Estás dentro de una jaula que reprime todos tus instintos. Estás tan ciego y tarado por tu asquerosa alienación que ni siquiera te das cuenta que eres tu propio enemigo. Buenísimo. Muy buena. Yo, fíjate, no había escuchado este tema hasta tú lo trajiste a colación para el programa. Y creo que, por ejemplo, si alguien me preguntara a mí como de, oye, ¿qué crees que es punk? Le diría, escucha Narcosis y escucha Represión, porque creo que es como un mensaje muy claro, muy simple. Como lo que trasciende es como piensa por ti mismo y defiende tu identidad o tu individualidad. Y hazlo de una manera como te salga, como sigue tu instinto. Y creo que esta canción representa mucho ese espíritu funky de como lo crudo, lo básico, lo primitivo. Me gustó mucho. Sí, y aparte el pedo de que sea en español y que no sea mexicano, sí. El pedo de que sea latinoamericano da también un orgullo el hecho de que en América Latina no solamente está la bachata, el reggaetón, la salsa, que también son cosas chidas, sí. Pero creo que las regiones donde más se podría vivir el punk como tal pues son estas regiones, ¿no? O sea, no puede ser acá un punk, a lo mejor sí, en Noruega, no sé, pero no hay muchas cosas que te digan represión, o sea, la represión, la puta represión. Entonces, realmente te aplasta en el cuello, ¿no? Exactamente, entonces realmente todos los países que hemos sufrido de una dictadura, de cierta una forma, son países que deberían, o sea, tienen que tener a huevo un grupo de punk que represente todo ese frustración o enojo de un pueblo. Sí, sí. Y pues creo que es un buen ejemplo esto, ¿no? Los peruanos. Sí, sí, bueno, Latinoamérica. Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Y sí, y es como que un punk que nace así, de una represión muy directa, muy, o de una insatisfacción muy directa. Exacto. Y que se expresa de estas maneras. Sí, sí. Y ahora las tenemos como un bloque que quedó así, por azares del destino, pero que es un bloque de canciones que vamos a ir presentando y vamos a ir hablando, pero que son como, digamos, un poquito más modernas, por así decirlo, son más contemporáneas. Sí. Son como una, podríamos, no sé si decir evolución del punk o una, un mestizaje del punk con otros géneros que a lo mejor musicalmente ya suenan a otras cosas o tienen más elementos. Más poperones, más podríamos poperones, sobre todo el caso que la primera banda que vamos a escuchar, los otros creo que son más, sobre todo los últimos creo que son muy, se nota ahí el horror punk clarísimo. En los segundos sí también hay una esencia. Acá, por ejemplo, en The International Noise Conspiracy, así sí se oye muy, a lo mejor lo escuchamos muy indie, ¿no? ¿Sí? Pero lo que te está diciendo es el mensaje más políticamente fuerte que quizá escucharán en sus vidas, gente. Si tienen chance de ver el video, pues también es altamente recomendable, porque pues de ahí puedes sacar muchas frases muy perronas. Muy bonitas. Y y sí, la verdad, yo también no conocía a ese grupo, y ahorita que me lo pasaste y escuchamos varias rolas de esos vatos, la neta son de rescatar. Qué bueno que grupos como ese. Sí, sí. Gracias por los ojos. Gracias a Dios. Y por Sara Almgren, su tecladista. Sí, son una banda, a mí me llama mucho la atención. Hay otra banda previa, creo, de ciertos miembros de esta banda, que es Refused, que también tienen canciones muy interesantes. Pero lo que parece muy rescatable es esto, es como una banda conceptual. O sea, las ves y parece una banda como que clavada en esta época setentera de la izquierda radical muy fuerte. O sea, de una época en la que el comunismo, la que no era a punto de gobernar el mundo, gobernar, o sea, la que casi todos los países, no era raro que los países tuviera un gobierno que se dijera socialista o directamente, ¿no?, comunista, o de izquierda, y que estas ideas que ahorita ya no suenan como sí, ya están superadas, no sé qué, en esa época eran ideas que se discuten totalmente y que no había ninguna miedo en expresarlas. Y la parte era como más esperanzador, ¿no? Ahorita ya como que está todo perdido. Sí, sí. Pero ese tipo era como, pues, un poquito de chance para ver si algo se puede rescatar. Sí, al menos había como que esta idea fuerte, decir, hay otra cosa, hay otro mundo es posible. Sí, sí. Pues vamos a escucharla, ¿no? Muy bien, vamos con ellos. Muy buena canción. Buena. Y vean el video. No, pues ahí está el video en pantalla, ¿no? Sí, vamos a poner también el teléfono y acordamos el video. Yeah, when I'm down. for the people and for a right to be treated equal. I wanna smash it up for my friends. I hope you stick around until the very end. Yeah, yeah, you know I wanna smash it up. Yeah, yeah, you know we gotta smash it up. Yeah, yeah, everybody wants to. Come on, everyone, right now, yeah. Smash it up, yeah, when I'm down. Smash it up, yeah, when I'm down. Smash it up, yeah, when I'm down. No, oh, muy buena canción, la verdad. Okay. Y sí, el video realmente te da que como que un chapuzón a cierta cultura rebelde. Sí, sí. Ya, ese tipo de videos a mí me gustan porque realmente nomás estás viendo la banda tocar, ¿no? Se me hace muy aburrido. Sí. Pero ya cuando te están dando un mensaje, aparte de la canción, sí, aparte de la música, te estás leyendo, viendo imágenes. Ya, estás viendo, es muy bueno, o sea, estás aprovechando todo lo que es el pues la expresión. Sí, sí, y estás hasta aprendiendo, ¿no? Digamos, si a lo mejor no tienes mucha base así política o algo, uh-huh, o tienes poquita, vas viendo acá como todos los íconos, uh-huh, de lo mejor hasta por curiosidad, ¿no? Ah, ¿quién aparece ahí? Y ves a Zapata o a Carlos Mar. Yo me acuerdo quién es, Emma Goldman. Emma Goldman. Y ves a toda esta gente y ves todas las bases y ves todo el contenido, te sirve hasta como para guiarte, ¿no? Como si, ah, mira, están estas ideas, está esta cosa, hay otras. Hay otras cosas que hacer. Hay otras opciones. Hay otro mundo. Hay otro mundo. Fuera de tu mundo. Ajá. Y todavía vivo ahí y coleando. Exactamente. Sí, sí. Hemos escuchado otra banda. Estos cuates creo que son franceses. Francisco. Creo. Sí. No sé mucho de ellos porque hace poco los descubrí. Pero pues, la neta, la música es muy, muy, muy, muy, muy buena. Y y es como dice Mario, digo. Mario. Joe Strummer. Mario Joe Strummer. Joe Strummer. Mari, sí, Mari Stromberg. Y Mari, ¿no? Mari, mi amor. Mari, mi amor. Con ella. Mi felicidad. Si un día me faltas tú. Porque Mari es mi amor. Que Dios me ayude. Son canciones que ya también se están saliendo mucho de la base, entre comillas, punk. Pero que sigue siendo punk, la neta. Es más, hasta si hay canciones que no son nada punk musicalmente, también son punk por la letra. ¿No? Sí, sí, sí. Como la salsa, ¿no? Que empezó acá como protesta. La salsa es punk. La expresión punk abarca muchas cosas. Sí, sí. ¿No? ¿Vamos a escuchar esa banda? Vamos con y ahorita regresamos. Les Dux. Muy buena rola, ¿eh? La neta son de las rolas de las mejores rolas que hemos puesto. ¡Ah! Sí, no, sí, esta es una recomendación que te voy a agradecer. Sí. Mucho tiempo, quizás el resto de mi vida. Porque voy a seguir más de cerca. Sí. Dale, y la neta sí tienen varias rolillas chingonas, gente, que podemos escuchar. Ahora, viéndonos envueltos en este ciclo de punk. Sí, sí. Queremos poner una bandita que a lo mejor está volviendo a sufrir lo que sufrieron otras bandas por ser criticadas, por no ser lo que uno espera que sea. Ajá. Dentro del género o fuera del género. Sí, lo que parece, digamos. Exactamente. Pero que es una banda que ya, por ejemplo, ahorita ya en su no sé cuántos, yo sabía que nada más tienen como 3 discos. El segundo lo oí, es muy bueno. Sí. Una canción del tercero está muy bueno. Ya no son tan punk como en el principio. Nos dieron a entender en el principio que tenían cosas se empezaron electrónicos. Ajá. Y luego se empezaron medio noise, como que les ganó el noise y terminaron haciendo cosas ya medio futuristas, ya sonaba como a discos de los 20, es muy experimental. No, pero ese pedo también estaba bien verga. Sí, está muy muy interesante. Pero a pesar de que dejaron de hacer eso, lo que siguió haciendo más tranquilón el pedo me siguió gustando. Perdón. Es que me tomé mis pastillas. ¡Ah! Pero y siempre generan eso. Sí, sí, sí. Pero esta banda, la neta, tiene mucho que dar. O no sé si siga, la verdad. No sé, esos que andan siguiendo. Sí, desconectado. Sí, yo. Así, no eres fanboy. No, si no soy fan, no sé ni qué chingar. Pero esta banda creo que entra dentro del punk. Queremos anexarla en este especial que tenemos. Este primer especial. Este primer especial, porque vienen mínimo otros dos. Sí, mínimo. Queremos anexarla porque pues creo que para nosotros sí cabe en ese sentimiento, ¿no? Sí. Y sobre todo por la actitud del hecho de que me vale verga si no encuadro en tu... Sí, de hacer algo totalmente ajeno a lo que estaba sonando en su momento. Uh-huh. Aparecieron, si no mal recuerdo, por ahí de 2006-2007. Uh-huh. Y que era una época en la que estaba muy indie, así como... Sí. Como estroquero de la guitarrita, el vocalista... Farolito. Y de repente llegó esta gente que se veían góticos, parecían como muy muy góticos estéticamente. sonaban entre noise, dark horror, y pero aparte tenían esta cosa muy muy misfit de historias de, ajá, de historias de horror que cantaban. Exactamente. Y videos muy interesantes, además. No, los videos son muy buenos. Son muy buenos. Los vamos a escuchar a los horrors. A los The horrors. The horrors. Los horrores, como dirían los tíos que siempre traducen todo. Ajá. Es la de el Floyd Rosa. Otro ladillo en la pared. Les dirán, los horrores. Cuenten hasta 5. Bonita. Bonita. La estación de esta tierra. Hay una disculpa porque sonó un poco bajito. Sí, se va. Y sabes qué, quiero aclarar que esta canción no era la que estábamos acá, la primera. Le pido una disculpa a mi compañero, pero a último momento. No se vale. No, y muy, muy buena elección porque creo que esta, la otra es muy buena, pero esta creo que suena más energéticamente. Punk, ¿no? Queda bien. Pero sí, una disculpa a mi compañero porque pues ahí te estanteé el momento, ¿no? Porque todo estaba ruidoso, fuerte, potente, sí. Punky. Punk. ¿Qué pasa, punk? Pero... Are you here, punk? Pero creo que... Si la conocen, pues ya mínimo... Se la imaginaba, ¿no? Si no la alcanzaron a escuchar, pues se la imaginaba. Se la imaginaba. Tardenla. Sí, no, pues este... Súbanle a sus transmisores. Súbanle al estéreo para que despierten a su abuelita. Prende la grabadora. Pues llegó el momento. Llegó el momento de pues despedirnos. Dice, por el momento. Por el momento. Por ahora, como dijera Chávez en aquel golpe de estado fallido, no hemos logrado nuestros objetivos por ahora. Exactamente. ¡Ah! Exactamente. Sí, sí. Comandante, no, comandante, chico. Fíjate que disfruté demasiado esta entrega. Espero que, igual. Que la gente que está escuchándonos, siempre agradeciendo a la gente que nos escuchó hasta ahorita, que nos acompañó, sí, sí, todo el rato, que no adelantó, sí, claro, que no acá, y hice como que escuchaba, pero sí, sí, claro. O lo apagué rápido, no. Exactamente. No, los de verdad. Gracias por acompañarnos, queridos Sonido Epiphany Livers. Ajá. O Sony Livers, Epiphany Livers, Sony Livers, Sony de Epiphany Livers, Liver, no. Y pues vamos a despedirnos con una banda que, si ustedes me conocerán, si ustedes me conocen, saben, pues que la traigo siempre cuidándome, siempre la traigo a cargada. Y es una banda que también inglesa, de ese tiempo ya, un poquito, sí empezaron como en los 70 y todo eso, pero ya les tocó más el pedo ochentero. 79, ajá. Y quizás de las únicas que han resistido, ¿no? Exactamente. O sea, que sigue ahí con y sigue, Mendigo Monkey. No, está. Cada vez está más acabado, que ya no se despinte porque la neta. Porque ya. Sí, ya se ve medio betabel el vato. Pero es una banda que realmente es singular, ¿no? Sí, sí. El punk divertido, le dicen muchos por ahí, ¿no? Sí, sí. Porque sí tienen algo de protesta, sí tienen algo de contra... Contestatariedad. Contestatariedad. Pero también se van por el lado amable del punk. Es el lado divertido del punk, mucha gente lo ha dicho chabacano. Así. Chabacano. Y hacen mucho... Pues del punk creo que Misfits y estos vatos son los que utilizan... El maquillaje, por ejemplo, Los Muertos de Cristo, también de España. Sí, sí, sí. También el vato se maquillaba y se disfrazaba. El Noy de Sucre se maquillaba. Y es un buen elemento para usarlo. O sea, la teatralidad no está peleada con el punk, ¿no? No, al contrario, es muy bueno. De hecho, si han visto la película de Noviembre, la española, también es como medio así, ¿no? Medio así, medio así. Y es performance lo que hace. Es performance. ¿No? Es muy... El happening es muy punky. Exactamente. Y todos los situacionistas... Volvemos a The International, no es un Spider, así que tira mucho el situacionismo. Es que todo está conectado. Exactamente, gente. Mierda. Todo está conectado, todo es parte de lo mismo. Conéctense con nosotros. Por favor, aquí está todo lo que tienen que saber. Como diría Justo Cerrati, ¿no? Todo es parte de lo mismo. Todo es parte de lo mismo, sí, sí. Y esta banda que siempre trae canciones interesantísimas. A mí, digo, varias de esas canciones para mí son himnos también. Sí, sí. Banda que... Por eso la dejamos hasta el final porque también sí, es... Concordamos porque los representa dos. Representa el punk, sí. De sí, que sí, realmente es una banda... Bandota, ¿no? Bandota. Bandota. Algún día nos veremos en vivo. Sí, sí, sí. Quizá en Birmingham. Quizá. Quizá nosotros vayamos hasta allá. Quizá, ¿no?, vayamos a verlos a su reducto. Pero, gente, muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que cualquier cosa, que cualquier sugerencia, queja, malestar estomacal que tengan, pueden venirnos a echarnos la culpa de todo, ¿no? Aquí estamos. Como diría el buen Brian Warner, pues toda sociedad necesita un enemigo en común, ¿no? Entonces, y si lo necesitan aquí, o sea, aquí estamos nosotros. Déjese venir, perro. Déjese venir, perro. ¿Qué andamos? Un gustazo, gente. Vámonos. I'm a dreamer, fantasy addict.